olhos, uma chacrete. E o pessoal na pior repete. Ginora, la voz de Ana Rossi. Y el grupo, el trío de Elizabeth Raspail. Elizabeth que sigue sonando todavía un tema debajo. Un disco que vinieron precisamente ya hace unos cuantos meses a presentar en directo. Elizabeth y Ana Rossi estuvieron aquí las dos en el estudio, una tarde preciosa, porque coincidimos con el bajista Jordi Gaspar, que también presentaba disco. Noctámbulos, Bonatarla. Primer tema, Ginora, Ginora, de Iván Lins, incluido en este disco titulado Bossa Nova y la Geltrú. Y se preguntarán por qué Bossa Nova y la Geltrú. Bueno, Bossa Nova sí, ¿no? Porque este disco pues está prácticamente todo él perfumado con los aromas de Copacabana, Río, ¿no? Y el Bossa Nova. Y segundo, porque Elizabeth Raspail, ella es originaria de una ciudad al sur de Barcelona, a lo largo de la costa, que se llama Vilanova y la Geltrú. Entonces jugaron con lo Vilanova, Bossa Nova y la Geltrú. Elizabeth Raspail al piano, Ana Rossi a la voz, Mariano Steinberg, fantástico batería, su instrumento, la batería y percusión, y Tom Warburton a el contrabajo. Disco grabado el pasado año, 2010, se grabó concretamente los días 2 y 3 de enero del pasado año 2010. Así que este disco tiene, ya va camino de los 2 años. Pero estoy recordando este álbum porque me gusta muchísimo. Además tiene unos aires que van muy bien para comenzar esta tarde de lunes otoñal. Lunes otoñal. Y qué mejor que escuchar ahora una composición compartida. Elizabeth escribió la música y Mercedes Rujals la letra, es un poema. Y lleva por título justamente Tardó, que tardó significa en catalán otoño. Así que qué mejor que escuchar este tema que está precisamente dedicado al otoño. Está cantado en su idioma original, en el idioma en que fue escrito, en catalán. Y ahora mismo, disculpa, no tengo aquí el Facebook abierto, pero un muy muy amable oyente de auditor de Chile me escribió hace un par de semanas porque se emitió una no me acuerdo si fue en este programa Buenas tardes Noctambuls o Un Mon de Músicas, programa hermano, la misma franja horaria los martes, que radié un par de temas en catalán. Y él me dijo que no había escuchado nunca cantar en catalán y posiblemente no había escuchado nunca el idioma, pues a él, y no solamente a él, pero a él en particular, pero a todas y todos vosotros, amigas y amigos del programa, les dedico este tema. Desde el otoño de Barcelona, que las amigas y amigos de Valparaíso, lo que están disfrutando ahora es, y no solamente en Valparaíso, sino en todo Chile, están disfrutando de la primavera. Pero aquí va este tardó otoño, desde una otoñal tarde de Barcelona. Per veure't, La voz de Ana Rossi, el piano de Elizabeth Raspail, la batería de Mariano Steinberg y el contrabajo de Tom Warburton de este álbum Bossa Nova y La Geltrú. Un montón de músicas. No, es mañana. Hoy es Bona Tarda Noctambuls. Y si en este tema que acabamos de escuchar, Tardó, Otoño, la autoría es compartida entre Elizabeth, que escribió la música, y Mercé, que escribió el poema, el siguiente tema es una composición original de Elizabeth Raspail, tanto letra como la música. Y ya que este álbum Bossa Nova, La Geltrú, pues tiene reminiscencias de, bueno, Bossa Nova y de la ciudad de Vilanova y la Geltrú, al lado del mar, al lado del Mediterráneo, pues su título va muy bien con el paisaje. Zorra y escuma, arena y espuma. Se los voy a traducir. Dice: largo camino sobre el trazado de una acogedora mano. Ese es el recuerdo del azul y el dulce arrullo de un mar suave. Quiero subir sobre las olas y sentir ese estallido final que nunca, nunca se acaba, ¿no? Es decir, cuando aquello que la ola va llegando y parece que nunca se acaba. Y cuando parece por fin que lo hace, yo quiero huir muy lejos de aquí. Y pienso que siempre regresa al lado, al sitio de donde soy, y se queda conmigo y resta a mí. Zorra y escuma, de Elizabeth Raspail. La voz de Ana Rossi, el piano de Elizabeth. Y es el tema número 6 de este álbum, titulado Bossa Nova, La Geltrú, editado por el sello Nómada 57. Y bueno, no, Nómada 57, no, perdón, me van a perdonar. El sello es un sello de Elizabeth Raspail Records. El apellido de Elizabeth se escribe con doble L final, R-A-S-P-A-L-L, Elizabeth Raspail. Aquí tenemos este Zorra y Espuma. Thank you. semblar per fi que vol fugir molt lluny d'aquí. Pensa sempre a tornar, sempre a tornar al costat d'on soc i resta a mi. Tema, ya lo han podido ustedes apreciar. La voz de Ana Rossi, el piano de Elizabeth Raspail, Mariano Steinberg a la batería, Tom Warburton al contrabajo, Zorra y Espuma, Arena y Espuma, original de Elizabeth Raspail. Noctámbulos, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso. El pasado 31 de agosto de este año, dentro del festival San Miguel Más y Más, organizado por estos hermanos, los hermanos Más, que regentan un par de salas aquí en Barcelona, un par de clubs, uno de ellos el Jamboree, club de jazz que mantiene una programación diaria de música en directo, y tienen su festival, ya no sé cuántos llevan realizados, pero ya unos cuantos años, San Miguel Más y Más Festival. Bueno, terminó con un concierto espectacular. Y este concierto en la Sala Apolo de Barcelona. Y este concierto se grabó en directo. Y se hizo con un tributo a Miles Davis. Miles Davis, que falleció 28 de septiembre del año 1991. Nació el 26 de mayo del 26. Nació el 28 y murió, perdón, el 28 de septiembre de 1991. Y se celebraban una serie de cosas, no sé si eran 25, no sé cuántos años, ahora mismo no me acuerdo, de un... A ver si está aquí, tengo la información de la fecha de cuando salió Kind of Blue. Y bueno, como referencia, tomaron un magnífico álbum de Miles Davis, arreglos, orquestación de Gil Evans, Sketches of Spain, e inspirándose en aquello, Se formó una banda con lo mejor de músicos de aquí de Barcelona, y algunos jóvenes integrantes de la Sant Andreu Jazz Band mezclados para homenajear justamente aquel disco, Sketches of Spain, y ellos lo titularon Sketches of Catalonia. La banda, la orquesta, la Miles Tribute Big Band, la dirige el multiinstrumentista Joan Chamorro, también director de la Sant Andreu Jazz Band. Y les voy a hacer escuchar un tema de este disco que me acaba de llegar hoy a las manos, hoy, hace nada. Cuando llegué a la radio estaba esperándome, y no quiero que pase más tiempo antes de presentarle un primer disco de primero un prim, disculpen, un primer tema de este disco. Miles Tribute Big Band Sketches of Catalonia. Y lo vamos a hacer con un original de Miles y Victor Feldman. Su título, Seven Steps to Heaven. Thank you. en directo, Sala Apolo, Barcelona, 31 de agosto del año 2011, nada, hace par de meses. La Miles Tribute Big Band, Sketches of Catalonia, así titularon este álbum. Concierto, el cual estuve allí, magnífico concierto, que fue el cierre del Más y Más Festival de este año 2011. La orquesta dirigida por Joan Chamorro. Y hablando de Miles Davis, ayer noche terminó con las últimas sesiones de documentales El Inédit 2011. Este Inédit, magnífico festival internacional de cine documental de Barcelona. Novena edición. Festival que sigue batiendo récords. Todo tipo de récords. El año pasado iba por la cifra de 27.000 espectadores, que significa un cambio, un aumento sustancial de la primera edición que se hizo hace 9 años, que fueron algo así como 1.200 espectadores. Claro, recién comenzaban, era un sitio pequeño, solo una sala, los documentales no se repetían, ahora ya son tres las salas y muchísimo mayor el número de documentales, directores de documentales invitados al festival, y como se hace a lo largo ya de casi 10 días, del 27 de octubre al 6 de diciembre, al 6 de noviembre, perdón, 27 de octubre al 6 de noviembre, entonces los documentales, excepto uno, que fue el último que vi anoche, un magnífico documental de Black Power Mixtape, 1967-1975, se repite dos veces. Entonces, claro, porque hay personas que a lo mejor un día no lo pueden ver a una hora o día determinado, pues tienen otra posibilidad, y algunos inclusive los repitieron tres veces. Claro, esto ha significado que al tener más salas, pues hay más espectadores. Y este año acabo de recibir hace muy poco, este mediodía, el informe, no al mediodía, a las 3:30, recibí, dice, el lunes 7 de noviembre, 15:31, el informe de rápido, muy sucinto, de lo que ocurrió durante este festival. Dice, Inédit cierra su novena edición con satisfacción, tras encadenar su octava edición de crecimiento de público y traspasar la frontera de los 30.000 espectadores. 30.000, consiguiendo también su récord de asistencia en un mismo día, más de 4.000 espectadores en solo 12 sesiones, tres salas y con tres documentales por sala, y con cuatro, eso hace los 12. 15 sesiones del festival agotaron localidades, pero la verdadera noticia es que el público del festival ha sido cómplice de la organización y ha llenado todas las sesiones del festival, demostrando que toda la programación ha conseguido su propio público. Más allá de la programación convencional, Inédit 2011 ha crecido en actividades paralelas y respuestas de público. Algunas de esas actividades paralelas fueron una serie de documentales que complementan un trabajo que hizo Fermín Muguruza para la cadena Al Jazeera, de documentales centrados en diferentes países del mundo árabe. Después un mercado para profesionales de documentales, la maratón nocturna, que fue el día, la madrugada del paso del 31 al primero, como el primero fiesta, pues se hizo la maratón nocturna, que fue la segunda edición, como también fue la segunda edición del mercado de documental musical. Estuvo como invitado especial Murray Lerner, un laureadísimo director de documentales, que tiene a su haber, qué sé yo, por ejemplo, Leonard Cohen, Miles Davis, y en diferentes documentales separados. Y quién más, el otro, The Who, en la isla de Wight. Es un magnífico, creo que fue el año 70, la isla de Wight. Y hablando de Miles, tenemos este Miles Electric, A Different Kind of Blue. Cuando Miles deja la formación de quinteto, sexteto, digámoslo, el tradicional, electrifica su grupo y se va hacia otras dimensiones musicales. Y este documental, este magnífico documental, que lleva por título, ya les digo, Miles Electric, A Different Kind of Blue, nos refleja muy bien el concierto de Miles Davis en la isla de Wight. Presenta una serie de entrevistas a la mayor parte de los músicos que participaron aquella tarde. Así recuerdo de memoria: Keith Jarrett, Chick Corea, Dave Holland, Jack DeJohnette, Gary Bartz, y quién más había por ahí. Pues esos fueron los principales. Así, creo que era Aito Moreira a las percusiones. Y después, íntegramente, se habían visto trozos de aquel concierto, pero en este documental, Miles Electric, A Different Kind of Blue, se ve completa la actuación de Miles Davis. 38 minutos de una música total y absolutamente avasalladora. E interesante, a pesar de que hay gente que les pareció demasiado corto. A mí me parece, perdón, demasiado largo y demasiado espeso. A mí me pareció demasiado corto. Miles, vamos a escuchar de ese Miles Electric, no una pieza del documental, sino para recordar estas magníficas sesiones del INEDI 2011. Vamos a escuchar una sesión. Otro músico que estaba allí era Dave Liebman. O él toca después, cuando Gary Bartz sale. O estaba también Dave Liebman, ya no me acuerdo. Pero bien, aquí vamos a escuchar un tema, 9 minutos y medio, no llega a los 10 minutos, de la Miles Electric Band Live en Berlín en el año 1973. Y es un trozo de aquel concierto, una pieza, ya les digo, 10 minutos con Miles Davis. Aquí se los dejo. Espero que disfruten. Son casi 10 minutos de intensa música. Noctámbulos, buena tarde. We'll be right back. Miles Davis y su Electric Band en Berlín, año 1973. Esta música la he sacado, este tema lo he sacado de YouTube. Y el concierto, ya les digo, Berlín 1973. Miles Davis Live, Electric and Brutal. Eléctrica y brutal, realmente es una descarga de adrenalina impresionante. Bueno, pues no exactamente ese concierto, porque era el de la isla de Wight, es el que se vio en ese documental de Murray Lerner, titulado Miles Davis Electric. Aquí lo tenemos. Había muchas cosas, como siempre. Miles Electric, Different Kind of Blue. Estaba buscando el nombre exacto. Como siempre, Inedit pues tiene un abanico enorme de temas en lo que se trata documentales, desde Jimi Hendrix, también en la isla de Wight, Leonard Cohen. Damos un salto con la música de los años 71-73, de Dave Bowie, Iggy Pop y Lou Reed, a un excelente documental sobre George Harrison. ¿Quién más había? Música de Nápoles, Pasiones, ¿no? Una aventura musical. Bob Dylan, The Other Side of the Mirror, Bob Dylan. Better Than Something, de Jay Retard. Muchísima música. Los Who también. Aparte de los Who, en un concierto de los Who en Isle of Wight. Después, ayer, uno de los documentales que vi en el último día fue Amazing Journey, The Story of the Who. Este ya es de otro director, de Julian Temple. Magnífico, magnífico el inédito, fabuloso. Pronto lo verán en Chile. Desafortunadamente, la gente de Valparaíso no tiene oportunidad de verlo, porque de momento se hace en Santiago. Esta será la octava edición del Inédit allí en Santiago de Chile. Otro de los músicos y los documentales de música que nos interesan para el programa de hoy, este Buenas Tardes en Octambules, dedicado al jazz, al blues, al rhythm and blues, es un precioso documental y muy completo y muy interesante sobre una figura clave del jazz, de esas figuras incomprendidas. La gente al principio, cuando sale con sus primeras grabaciones, con este álbum Time Out, que tengo en la mano, la gente como que se lo miraba así con un pelín de, como de recelo, desconfianza. Esto jazz exactamente, ¿no? Aquella gente acostumbrada a escuchar jazz tradicional y mainstream, y bebop, pues le chocó un poco cuando Dave Brubeck saltó a la palestra musical con este álbum, Time Out. Dave Brubeck, este documental que vi también en esta pasada edición del Inédit, In His Own Sweet Way. Un muy, muy buen documental sobre Dave Brubeck. Vamos a escuchar, en primer lugar, un emblemático tema que lo popularizó, el cuarteto de Dave Brubeck. Pero, ojo, la composición es del saxofonista del grupo, el señor Paul Desmond. Paul Desmond al saxo alto, Dave Brubeck al piano, Joe Morello a la batería y el señor Eugene Wright al contrabajo. Escuchemos este precioso tema, Take Five, el cuarteto del señor Dave Brubeck. Thank you. Take Five, el cuarteto del señor Dave Brubeck, composición original de Paul Desmond. Otro documental buenísimo, aquí ya nos vamos a New Orleans, un documental cuyo título es, un segundo, aquí está, Bury the Hatchet. Es un documental sobre uno de los aspectos curiosos de la cultura de New Orleans. Hay el festival de Mardi Gras, carnaval, y dentro del carnaval, que se ha visto seguramente, bueno, quien vio la película Easy Rider, fue una de las primeras escenas que se vio en el cine comercial de ese carnaval, de ese festival, el Mardi Gras en Nueva Orleans. Pero también, paralelamente a eso, está un carnaval que se hace fuera de las vías principales por donde discurren las orquestas de Mardi Gras, que son los indios. Ustedes dirán indios, sí, también cuando hace posiblemente unos 20 años atrás cayó en mis manos el primer disco de un grupo llamado Wild Magnolias, las magnolias salvajes. Yo dije, pero ¿esto qué es? Un grupo de indios, pero que no eran indios, eran afroamericanos, negros americanos, vestidos de indios, pero en plan, digamos, en plan carnaval, con una ornamentación fabulosa, plumas de colores, unos penachos y unos tocados impresionantes. Y dije yo, ¿esto de dónde sale? Y empecé a averiguar, a investigar, pero quedó de lado, y ahora con este documental vine a saber exactamente de qué se trata. Y es muy simple. Lo que hacen estos afroamericanos, estos negros norteamericanos en Nueva Orleans es rendir homenaje durante el carnaval a los indios, los aborígenes originales y originarios de allí, de los Estados Unidos de Norteamérica, que en la época de la esclavitud eran los únicos que daban cobijo, prestaban ayuda a aquellos esclavos que huían de las plantaciones o huían de los sitios donde trabajaban, buscando refugio en las montañas o en el interior del país, y recibían ayuda de las tribus de indios norteamericanos. Y de esta forma, ellos ya, y esto ya data de hace más de, creo que 60 años, entonces, 60 años que se empezó a celebrar esto. Ya lo buscaré y se los digo mientras le escuchan el tema. Hay tribus con sus correspondientes chefs, sus líderes, y esto es lo que se muestra en el documental, que viven todo el año preparando el desfile, que dura unos cuantos días. No preparando el desfile, sino preparando sus trajes, porque cada año hay que ir a más, porque hay una competencia en cuál de los jefes de estas tribus tiene el traje más espectacular. Es increíble. Si tienen la oportunidad de ver algún documental de este tipo, pues, y en relación a estas tribus de indios, pero que en realidad no son indios, sino son negros norteamericanos, pues véanlo. Es increíble. Wild Magnolias. Aquí les voy a hacer escuchar en primer lugar un tema que lleva por título All on a Mardi Gras Day. Noctámbulos, buena tarde. Big bass drum, play the second line. All rock away. Hold on, the Mardi Gras Day, el grupo de Wild Magnolias. Bueno, esto tenemos que irnos a finales de 1885, pero no he encontrado, digamos, la fecha exacta en cuándo comienza. Habría que buscar Mardi Gras, cuándo comienza el Mardi Gras. Y cuando comenzó, de hecho, lo que sí he encontrado algunas cositas. Los indios dicen que desfilan a pie, van presentando una ceremonia de canto y baile, aprovechando un repertorio de cantos clásicos que van enriqueciendo con nuevas composiciones. Inclusive cada una de las tribus tiene inclusive cantos, algunos cantos propios, que son, no piensen que son, ya lo han podido escuchar ahora, no son, no es música de alguna de las indios, de las tribus indias de los Estados Unidos, sino que es música africana. Ellos lo que hacen es reivindicar su africanidad, pero al mismo tiempo rendir homenaje a los indios, ya le digo yo, porque ambos eran, estaban afectados, ¿no?, seriamente por la llegada de los anglosajones, del hombre blanco, a aquella parte de los Estados Unidos, que de una parte exterminó a los indios y de otra parte esclavizó a toda esta población que venía de África. Además de participar en el Mardi Gras, los indios hacen un desfile el día de San José, el 19 de marzo, y el domingo siguiente llamado Super Sunday. Algunas tribus también participan en festivales tales como el Festival de Jazz y del Patrimonio de New Orleans. Al igual que la confección de trajes, la preparación de la música es una actividad que se va desarrollando durante todo el año. los ensayos musicales se realizan normalmente en bares y clubes de música del barrio que sirven de centros sociales. Los cantos guardan una estrecha relación con la música africana. La mayoría de las tribus acompañan solo de tambores, panderetas y otros instrumentos de percusión. Una cosa que se ve también muy claramente en este documental, que se comienza a hacer antes de la llegada del Katrina a Nueva Orleans, es también mostrar después de aquel desastre el estado en que quedó la ciudad y cómo afectó, claro, directamente a la mayor parte de los integrantes de las tribus, porque son los que viven en la parte más económicamente desfavorecida de New Orleans. Y muchos de ellos inclusive tuvieron que salir de allí, irse a otras ciudades, y algunos han regresado a New Orleans y siguen con la tradición de la pertenencia a la tribu y la participación en el Mardi Gras. The Wild Magnolias, un álbum que lleva por título Smoke My Peace Pipe, ¿no? Fumar mi pipa de la paz. De este álbum vamos a escuchar un tema que lleva por título Core Died on the Battlefield. Corey murió en el campo de batalla. Los Wild Magnolias. Este es un grupo que pertenece a una de las tribus. Corey died on the battlefield. Corey died on was a brother who was aware of his inner man. Under the direction of the cosmic, he lived to reach the promised land. Corey died on the battlefield in search of his destiny. And it's no different for you, Army. You must die for what you believe. The Wild Magnolias, del álbum Smoke My Peace Pipe. El tema Corey Died on the Battlefield. El grupo The Wild Magnolias data de los años 50. El primer líder del grupo se le llamaba Big Chief. El nombre que le dan a cada cabeza de tribu. Lo que ocurre es que después se dice Big Chief en el caso de los líderes. Actualmente de los jefes estaba el Big Chief Leon, Big Chief Flap y el Big Chief Joy Lee Davis. En 1964, Bo Dolis fue nombrado Big Chief del grupo. Y pues eso, que los Wild Magnolias datan pues como grupo de los años 50, y ellos participaban el Big Chief Bo Dolis había participado también en otras Mardi Gras, tribus de Mardi Gras, como los White Eagles, las Águilas Blancas, o The Golden Arrows, las Flechas Doradas. Bueno, este fue otra de las pinceladas de los documentales que pudimos ver en esta última edición del Inédit 2011 aquí en Barcelona. Otro interesantísimo documental, uno sobre el pianista francés de origen italiano que muy joven se fue a vivir a los Estados Unidos, donde triunfó y donde también murió muy joven debido a una enfermedad que tenía degenerativa, una enfermedad ósea. Allí murió, en los Estados Unidos. Pues este documental, que simplemente lleva por título Michel Petrucciani, su nombre, nos da una pincelada humana, musical y de la época también en la cual a él le tocó vivir. Aquí tengo un disco del sello Blue Note, a piano solo, donde Michel rinde homenaje, como no, como también lo hizo Dave Brubeck en otro disco, a Duke Ellington. Este álbum lleva por título Promenade with Duke. Y de este álbum escuchamos, ya que tenemos la línea africana que nos viene de Nueva Orleans a través de los Wild Magnolias, vamos a escuchar este tema titulado African Flower, del señor Michel Petrucciani. Noctámbulos, buena tarde. African Flower, el señor Michel Petrucciani, de este álbum del sello Blue Note, Promenade with Duke. Y ahora vamos a escuchar un clásico del repertorio de la orquesta de Duke Ellington, In a Sentimental Mood. Thank you. In a Sentimental Mood, Michel Petrucciani. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Contrabanda FM es la emisora libre, independiente, alternativa, no comercial. Emisora autogestionada y autofinanciada por sus socios y socias, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en Contrabanda FM, aparte de socias y socios externos, digamos, gente que no hace programa y que de forma voluntaria colaboran con esta aventura radiofónica. Si ustedes también lo quieren hacer, entre a nuestra página web www.contrabanda.org y ahí se podrán informar. También nuestra radio hermana en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, necesita de vuestro apoyo. También necesita socios colaboradores. Entren en la web de la emisora, www.laradioneta.cl. En Barcelona, en estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite en miércoles de madrugada de 1 a 3 y el domingo en horario de sobremesa a partir de las 2 de la tarde, y en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al siguiente sábado a las 8 de la mañana. Inédit, una nueva versión, ha terminado ayer domingo 6 de noviembre aquí en Barcelona. Ahora viene el Inédit Chile. Si quieren información, pongan ahí Inédit, ¿no? In-edit Chile 2011. Los premios, entonces, en las ediciones que se hacen actualmente hay en activo, porque en Puebla, México, este año no se hizo, y en Buenos Aires tampoco, pero están activas obviamente la Casa Central, que es Barcelona. Chile, que le sigue inmediatamente con un año menos de vida, este año será la octava edición, Sao Paulo y Río, y ¿quién más? Berlín, actualmente es la última sede. Bien, una de los documentales que vi dentro de esas otras actividades paralelas fue el documental ganador del Inédit Chile, del pasado Inédit Chile, una película del grupo, un documental sobre el grupo Electrodomésticos. Magnífico documental, 2 horas exhaustivas sobre la banda y sobre la época que le tocó vivir, Electrodomésticos. Esa es una de las singularidades del certamen, que el premio al... porque hay premios. Les digo primero los de aquí y después les comento lo que les iba a decir. Mejor documental musical internacional, Last Days Here, Los Últimos Días Aquí. Un documental dedicado a un rockero, un cantante, el señor Bobby Liebling. Dice, agoniza en el sótano paterno atizándole al crack y a la heroína. El drama de su caída, tan exagerado que parece ficticio, se torna canto de resurrección. Esto es de Don Argot y de Damien Fenton. Ganó el mejor documental musical internacional. Mención especial del jurado, O Samba que Mora en Min, un documental de Georgia Guerra y Peixe, Georgia Guerra Peixe de Brasil. Hay una historia tras cada bailarín del Carnaval de Río, las intimidades y amores, penas y alegrías de esos ciudadanos durante los 364 del año en los cuales no hay desfile. O Samba que Mora en Min, La Zamba que Muere el Mí. Mejor documental musical nacional, Next Music Station de Fermín Muguruza, Marruecos, y premio otorgado por el público, Papá Gordo, en casa de Raimundo Amador, un documental de Laura Llamas Plasco y Víctor Morilla Rivas, sobre el título, ya lo dice, Papá Gordo, seguramente no saben quién es, pero ya lo dice, ¿no? En casa de Raimundo Amador, guitarrista, ganó el premio del público. El público vota después de las películas que están en esta sección. Bueno, en los en los festivales como Chile, Brasil, Berlín, y también cuando espero que se retomen los de Buenos Aires y los de Puebla en México, el premio al mejor documental nacional es presentarlo en la edición, digamos, de Barcelona, que es la edición madre de todo este invento, y el director viene a presentarla. Entonces el sábado tuve la oportunidad de estar con su director y de ver este documental chileno. Bien, estamos ya en la recta final del programa, haciendo un recuento breve, rápido, recordando este festival que acaba de terminar, el Inédit Barcelona. Y qué otras películas interesantes, qué otros documentales. Uno buenísimo, Benda Bilili, en el Congo, un grupo de músicos, donde la mayor parte de ellos, los principales, porque hay también chicos más jóvenes, son gente ya de edad, los líderes, cantantes, guitarristas, son gente minusválida, que viven en la calle literalmente, de la caridad, de la limosna, pero viven en la calle, y que forman este grupo musical fantástico, increíble. ¿Quién más? En el apartado del jazz me había saltado uno, Brotsman, un grabador, pintor alemán, saxofonista de una corriente anarco y del free jazz. Interesantísimo documental. ¿Quién más había? Con el cual abrieron el documental, con el cual abrieron el festival, uno dedicado a Michael Nyman, y otro dentro del mismo tipo de música minimalista, Steve Reich, Face to Face. ¿Qué más había? Así, Komeda, Soundtrack for a Life, un pianista y compositor polaco. Muchas cosas había. Volvemos a Dave Brubeck. El cuarteto se amplía en esta grabación a quinteto, porque al grupo se suma otro músico de la West Coast, el señor Jerry Mulligan, con su saxo barítono. Vamos a escuchar un tema original de Dave Brubeck titulado Three to Get Ready. Thank you. Ray Brubeck en directo. Y un tema original, Three to Get Ready, del álbum These Foolish Things. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya estamos ahí en los últimos menos de unos 10 minutos de música, más o menos, algo más. Una convocatoria para un concierto, un ciclo nuevo que abre el colectivo Boa Vida Producciones, y comienzan un ciclo de 3 conciertos. Estos 3 primeros lunes del mes de noviembre, el 7, el 14 y el 21, y el cuarto concierto, en vez de ser un lunes, será el martes 29 de noviembre en la Sala Monasterio, aquí en Barcelona, allá abajo en Los Arcos, abajo Vía Layetana. Llegan a Correos, cruzan como quien va hacia la Barceloneta, y ahí en Los Arcos pues está la Sala Monasterio. Hoy, primer concierto de estos ciclos, que los chicos estuvieron aquí el lunes pasado presentándolos. Lo que te enrumba, ahí juegan con la rumba y enrumbar, de encauzar, de encaminar, porque como son los días lunes, hay personas, culturas en las cuales la semana comienza el lunes, para otros comienza el domingo. Y entonces lo han titulado Lo que te enrumba, lunes fiesteros en la Sala Monasterio, a partir de las 21:30 horas. Me dijeron Daniel, y que estuvo aquí, Daniel Lanza, uno de los impulsores de este colectivo Boa Vida Producciones, me dijo que puntuales, porque después la sala continúa con otro tipo de actividades. A partir de las 21:30 hoy, el grupo colombiano multidisciplinario, pero fundamentalmente un increíble grupo musical, será quien abra este ciclo, Lo que te enrumba. El grupo en cuestión es el grupo Pa' lo que sea. Y les había programado algo, pero sin querer abrí el CD, y aquí lo tengo, de un disco también que lo presentaron, ya se ha presentado 2 veces el disco. Ahora será la tercera y habrán otras oportunidades para escuchar música de este excelente álbum. El grupo Pa' lo que sea, de su álbum A las aguas, y este tema cuyo título es La burbuja. Esta es la música que tendremos esta noche en la Sala Monasterio, aquí en Barcelona, a partir de las 21:30 horas. Allí estaré, mañana se los cuento. Ríos interiores, llena de ternura la peor locura, pero entiende del agua su bondad y su dulzura. Alimenta tus cascadas, ríos interiores, llena de ternura la peor locura, pero entiende del hombre su bondad y su dulzura. Cordillera camina la madrugada, rocío de la mañana, acompañando cantares, voz de bellas cascadas. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Rompe cortinas, abre tu corazón. Si en un instante yo pierdo la razón, no destruya lo que tienes, pues ya se destruirá, pero conserva el coraje de la humanidad. cascada, ríos interiores. Llena de ternura la peor locura, pero entiende del agua su bondad y su dulzura. Alimenta tus cascadas, ríos interiores. Llena de ternura la peor locura, pero entiende del hombre su bondad, su dulzura. Más todas son puros cuentos, más no distraigas el agua de mi pensamiento. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Ay, no me olvides, bella diosa sin tiempo. Tú eres la causa de todo mi sentimiento. Tú eres pasado, presente, futuro del universo. Responde el agua, la diosa de mi movimiento. Para lo que sea, esta noche en la sala monasterio. Y para terminar, tenemos justo el tiempo para un último tema. Volvemos a Elizabeth Rathbile con su trío de su último disco, Summer Heart, el estío al cor, el verano en el corazón. Y vamos a escuchar un tema cuya música es de Elizabeth y el poema es de Mercedes Royals, y tenemos como novedad a Elizabeth cantando. Ella nos va a hacer disfrutar de su voz una vez más en catalán para que puedan disfrutar de este hermosísimo idioma. Deseo, desig. Espero, soc per tu, amb la lluna llit, el sol al cos, la piga al pit. Acosta't i m'enfonsaré en l'ombra del teu cos rapit. Thank you. esperen, sóc per tu, amb la lluna al llit, el sol al cos, la vida al pit. Acosta't i m'enfonsaré en l'ombra del teu cos Deseo, desig, el trío de Elizabeth Raspail, Isao Raspail al piano y la voz, Ruggerio Bottermaio al contrabajo y Alex Tobias a la batería y la percusión. Y con Elizabeth hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online con la página web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde, miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulos, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, buena nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, por estar allí. Mail, me pueden escribir cuando quieran, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo los lunes de 4 a 6 y en todas las otras abanico de posibilidades, siempre les queda el podcast. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, y ahí tendrán el programa colgado a partir de esta noche. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso.